la paz del cielo me llene al andar y que tu justicia me cubra al caminar. Dame la victoria en el nombre de Jesús. Dame la victoria, yo quiero ver tu luz. Y cuando tú vengas en las nubes te veré y en tu morada por siempre. Cuando